Todos no nacimos con un don divino. ¿Qué querés? Pero no. Tenían que tratar de buscar la forma fácil. Pero, ¿cómo se tortura un sueño? ¿Cómo se secuestra la creatividad? ¿Cómo se desaparece la visión del mundo? ¿Acaso con bastones y botas? ¿Con fusiles y oscuridad? ¿Cómo se corta la expresión y se borran las huellas de todos? Ahora ven que es imposible. Ven que nada de eso funcionó. Ven la fusibilidad de su intento. Ven cómo nacen otra vez las voces que trataron de desterrar. ¿No saben que la carne es carne, pero los espíritus son libres de ataduras? Nuestros recuerdos son para ellos, que no están, no para ustedes, asesinos, que todavía están. Nuestras memorias retienen, las líricas, la música, las historietas, las pinturas, no pudieron. Si su lucha hubiese sido con estas armas, hoy tal vez serían más saludables y hasta felices. ¿Qué sé yo? Sean todos muy bienvenidos a la cuarta edición de La Laguna Negra, del monstruo paracultural. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Laguna Negra, cuarta edición. Arrancamos una semanita más, son exactamente, no veo mi reloj, acá, las 7:31, media horita, estuvimos ahí, Cuarta edición ya, como decíamos, desde ya le doy la bienvenida a mis compañeros Emilio y Cristian. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Acá llegando temprano, por fin, Qué bueno, lo tenemos. Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, por ahora excelente, se podría decir. Se podría decir. Claro, llegamos más temprano, pero igual está más oscuro ahora, ¿viste? Ya empieza a anochecer más temprano. Cae la nochecita temprano. Pero tenemos... Claro. Hoy vino a hacernos el aguante, así que lo tenemos ahí a Ale en la operación técnica. Ale, bienvenido a La Laguna Negra por primera vez. Hace 12 horas, más o menos. ¿Cómo la labura, todavía? Terrible. Y tenemos a Ale Grande y a Ale Chiquito. Ale Grande y Ale Chiquito. Nuestro secre. Claro. Le vamos a contar a la gente que tenemos mucho para hoy, Vamos a tener. Vamos a hablar exactamente sobre la dictadura y la censura. Porque el día de ayer, martes 24 de marzo, se cumplieron 33 años del golpe militar, En 1976. ¿Sí? Ya hoy estamos a 33 años del golpe y vamos a estar hablando de... Tenemos mucha información para hablar sobre la censura y la dictadura. Vamos a hablar un poquito de la ley de radiodifusión, ¿sí? Vamos a hablar de los libros, de la música, ¿sí? De la dictadura, lo que fue prohibido, lo que no. Tenemos un poquito de eso. Y también tenemos un segmento, Vamos a presentar otro segmento más aquí en La Laguna Negra, A ver, sorprendeme. Se va a llamar... Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No te voy a decir más nada, te voy a decir solamente el título y el invitado. Porque es con un invitado esto, con el señor Pepinillo, que va a venir aquí a contarnos, que te lo voy a decir dentro de un ratito. No te voy a tirar nada todavía. Vamos a estar hablando de eso a lo largo de este programa, así que quédate ahí, no te vayas, Dale, estamos todos acá esperando. Igual me quedé intrigado, intrigadísimo. Te quedaste intrigado, ¿no? Pepinillo va a estar aquí. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que sucedió en Plaza de Mayo el día de ayer. También tengo una pequeña información de lo que sucedió en Neuquén, que hubo un poquito de disturbios. Vamos a estar charlando un poquito de eso, se lo voy a estar comentando a los chicos. Así que vamos con unos temitas y volvemos y arrancamos con todo esto. A ver si entra todo, ¿no? Lo que tenemos pensado. Tenemos mucho, pero vamos a hacer... bien tranquilitos, porque vamos a hacer un programa entretenidito. Y así que dos temitas y volvemos con todo lo que tenemos para hoy. Perdón, quiero recordar a la gente el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, que es el 15-60-90-50-02. 15-66-90-50-02. Otra vez me lo comí. Perdón, Cristian. No lo digo más. Creo que ahora de nada más lo va a decir Cristian. Exactamente. Bueno, lo digo de nuevo. Mira, 15-66-90-50-02. ¡Mira! No, Turbo. Bueno, eso porque no lo nombraste, ¿viste? Eso porque no lo nombré a Turbo. Turbo también está acá haciéndonos el aguante, como siempre, que va a leer la noticia de las 8.

tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más. Muy bien, arrancó el segundo bloque de La Laguna Negra. Bueno, te vamos a comentar un poquito de lo que te tiré lo primero, ¿no? De la dictadura y todo eso. Pero vamos a tirar primero hablando un poquito de la ley de radio y difusión, ¿eh? Que fue lo que saltó hace ya dos semanitas, ¿puede ser? Una semana. El miércoles pasado se estaba presentando el nuevo plan, ¿no? La nueva ley, digamos, estaba presentando para que entre ya a debate. Que tiene igual que ver con esto de la dictadura y la censura, porque la antigua ley fue instaurada. Fue impuesta en la época de la dictadura, ¿no? Y obviamente era un tema de censura muy importante. Te digo unos puntos más importantes. Dale, coméntame algo de eso. Rescaté el proyecto, que lo saqué de página 12. Tiene como. Lo principal es que declara como derecho humano universal y lo realza el acceso a la información y a la libertad de expresión. ¿No? En la dictadura, obviamente, esas necesidades respondían a la seguridad nacional, ¿no? Claro, que solamente se podía decir lo que ellos decían y lo que ellos querían en este caso. Claro, ¿no? Si vos tenías algún contenido que insinuase alguna incitación a la subversión, claro, era como, cuidado, ¿entendés? Sí, señor, no, señor, eso se dice, no, eso no se dice, algo así. Bueno, otro de los puntos más importantes que se busca lograr es la desconcentración y desmonopolización de los medios, ¿no? Que hay muchos medios que están bajo un mismo... Bajo un mismo dueño, podemos decir, un mismo grupo inversor, algo así. Exactamente, claro. Un grupo multimedia, digamos, tiene muchos medios. Claro. Entonces, ahora se les va a ceder solamente 10 licencias por servicio abierto, a diferencia de antes que le dan 24 licencias. Cristian, ¿no? Vamos a tener que cerrar todos los puestitos que tenemos abiertos. Sí. Estamos atrás las manos. Bueno. O sea, la Laguna Negra va a tener que salir solamente una vez por semana. Claro, qué problema, ¿eh? Bueno, Igor... Lo tendremos después que acatar. Algo, no sé si que le interesa mucho, que es como se está haciendo una campaña fuerte por esto, es los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta. Qué buena onda, voy a poder ver a Campastés. Voy a poder ver a Argentino de Merlo. Y si sos fanático y para vos es de extrema importancia verlo, y sí, tenés ese derecho. Y si no te gusta el fútbol como a mí. No hay un punto sobre la ley para eso, pero lo podemos agregar igual. Podemos agregar, porque tenemos, vamos a ver qué podemos agregar, qué puntos nuestros le daríamos. Canales especiales para gente que no le gusta el fútbol. Buena ley, vamos a anotar. Hay un montón, no te preocupes. Lo que sí... Pero a mí con Utilísima no me alcanza. Los de dibujitos. Pará, lo que sí, esta ley también impulsa como una mayor participación desde las ONG, las cooperativas, los sindicatos, los gremios, ¿no? Para debatir esta ley, ¿no? Entonces... Si vos te interesa, digamos, que haya canales, tenés que tener una razón nuevamente lógica. Tenés que presentar un proyecto. Claro. Y te tenemos que aprobar primero nosotros. Mientras no sea la bicicleta que anda para atrás, cualquier cosa. Bueno, después también como para el trabajo argentino, como para reforzarlo, se va a exigir un 70% de producción nacional en las radios y un 60% en la televisión. Qué problema ese, ¿eh? Y toda la información que trajimos de China, de Italia y toda la música que bajamos de Estados Unidos, ¿qué hacen? Y lo que yo te digo, el formato de este programa, que es de Estados Unidos, lo importamos nosotros. Estamos en el horno. Sí. Creo que esta ley no me está cayendo muy simpática. A ver, ¿qué más? A ver, a las entidades sin fines de lucro, bueno, yo te decía que va a haber una distribución más equitativa, como a las universidades, asociaciones, a las mutuales y a las fundaciones. Se le va a hacer un tercio de las licencias de los medios. Mirá vos. Y va a poder ser titular de la licencia, excepto las personas que hayan sido titulares de jerarquía en los gobiernos de facto. Bien, eso está bueno, ¿no? Muy bueno. Eso está bueno, eso está muy bueno. No, de esa gente... Porque claro, porque si hubiera sido esa gente al poder, ¿no? Si pudiera tener el poder de tener una radio... Creo que seguiría ejerciendo ese poder de dictadura. Igual de alguna forma siguen monopolizando los medios, porque cada dos por tres aparecen scratches en las casas. Claro, exactamente. Marchas en su contra, o se lo filma, viste, que no están cumpliendo la condena. Se lo sigue viendo que lo van llevando con la silla de rueda durito, van los tipos, claro, y o sea, se lo sigue mostrando a la camarita todavía. Les gusta la cámara. Sí, les gusta salir en cosas. Bueno, pero mira, vos viste la cara que tienen esos tipos de decirlo así como de hijos de... ¿No? Cada vez que los enfocan la cámara, ¿no? ¿Viste lo que es la foto de Videla? La cara de Videla, qué cara de tipo de gana de meterle, no sé. Igual, no hay que ser prejuicioso, no los conoces. Bueno, una cosa más importante para nosotros, se fomentará la producción de contenidos educativos e infantiles y habrá un organismo que garantice que existan esos contenidos en la televisión. O sea, ya fue, o sea, Rial, Casella y todo eso, ¿dónde van a ir a laburar? Bueno, porque... ¿Qué van a ir a Parchís? No, porque chico y vas hasta los 18 años, así que imagínate. Tinelli, bailando en un caño. Bailando en un caño. ¿Vos decís que eso tiene mucha verdad cultural? Los chicos miran mucho eso. Y sí, acá tenemos trauman. A un chico, a ver, Ale. Ale, ¿qué programa te gusta vos? ¿Ves Bailando por un Sueño? No. ¿No ves Bailando por un Sueño? ¿Qué te gusta? Los Exitosos Pels. Los Exitosos Pels. Para chicos, mirá. No, para chicos, sí. Nueva tira infantil, Los Exitosos Pels. Los Exitosos Pels. Buena cultura Los Exitosos Pels para los chicos, ¿no? Todo lo que se manejan con plata, no laburan nunca, ¿no? Bueno, después igual... también... No, debe ser que le gusta porque está lleno de payasos también ese programa. puede ser también algo bastante... Las declaraciones sobre la pena de muerte que hizo Mike Amigorena. Mike Amigorena y su idea de cortar dedos. ¿Y alguna, tenés algo más ahí? ¿Te quedó algún punto? Sí, no, que se va a regularizar bastante lo que es la venta, ¿no? La venta comercial, digamos. Va a tratar de regularse. Obviamente, bueno. Yo te decía que es un tema que nos interesa y en el cual podemos participar todos, ¿no? Estando en una radio así. Obvio que esto a las radios, así como la Tingunaco, como muchas radios, le fue un beneficio muy grande, ¿no? Y nos pone muy contentos que se haya sacado esta ley. Creo que. Fue muy beneficioso para todos y bueno, se tuvo que tardar 33 años sí, igual para que se haga, ¿no? Que recién se está debatiendo, ¿no? Es un proyecto de ley. Sí. Ojalá se haga ley. Ojalá se haga ley porque... La verdad que hay muchos beneficios. Por ejemplo, Canal 9, que tiene poco y nada de, digamos... Producción nacional, es todo novelas del extranjero. Exactamente, entonces, es todo novelas extranjeras. Y películas chotas. Sí, exactamente. Sobre todo películas chotas. El cuartel de los sapos, que era tu programa favorito, no nos la mientas. La novia de Chucky la vi 5 veces en más el o menos. En un mes. Sí. Claro, y es trabajo para gente de acá, así que eso está bueno. Ojalá que este proyecto llegue en algún día, ¿no? Algún día llegue, bueno. Se presente... Cámara alta, cámara baja y pase para el fondo. Dale, bueno, y por último, algunas sugerencias. Sí, eso de la Laguna Negra, ¿no? Que para esta ley, digamos, para ver de radiodifusión, a ver en cómo podríamos intervenir. Yo que volan los Parchís. A ver. A mí me gustaban los Parchís. A mí se me ocurrió, mira, por ejemplo, que en la televisión una cosa muy importante es la imagen de la presidenta. Tendrían que aflojarle con las capas de maquillaje. Ah, y sí, ¿no? Pero la presidenta tiene que lucir bien siempre. Es la cara de... Igual, ¿vos te acordás de Cristina, primera dama? Sin make-up. Era... Vos decías, wow. Sí, vos decís que estaba para caerle, como digamos. Era una linda señora, digamos. Vos decís, ¿qué hace con ese señor? Ah, pero... con el pingüino. Y si no, o sea, desde que lo vi dije, qué pareja despareja, ¿no? Porque, por Dios. No, eso cuando era primera dama. Ahora decís más o menos que andan... Ah, ahora no le llega ni a los tobillos. No pasaron tantos años, ¿no? Como se demacró, digamos, en... ¿Cuánto? ¿Ves? O sea, tendría que ser proyecto el trabajo de cuando trabajás duro, te pasa eso, ¿entendés? Si no, quedás así el como una estrés, como la de Emilio, pone. Tiene piel de bebé, mirá. Y no sé por qué. Igual digo, tendría que ser proyecto de ley que a la mujer le den, ¿no? Una imagen un poco más... Un poco más argentina, ¿no? Más como agradable. no tanto maquillaje, ¿no? Unos saquitos. Después también, por ejemplo, decíamos con Cristian... Decime. Que ya no estén permitidas expresiones, ¿no? Que ayudan a confundir a la gente en televisión, como que generan malestar. Que no estén permitidas expresiones como baja de la edad de imputabilidad, delincuencia juvenil... Banda de minichorros. Ese tipo de expresiones que no estén más permitidas. Lo que sí, igual, no sé, la mayoría de los periodistas se quedan sin trabajo. Es tal cual. Porque viven hablando de los pibitos chorros, la verdad que un verdadero... Para mí, no sé, yo me quedo con la segunda ley, me gustó. Y bueno, y también proyecto de ley, ¿por qué no? La Laguna Negra, de lunes a viernes, de lunes a 4 viernes. Horas, 4, tira 2. Diaria. Un par de secretarias, pero 4 para mí. Eso, proyecto de ley de cabeza. Los sueldos acaudalados para... Claro. O sea, 4 horas de trabajo. Unas 4 o 5 secretarias, ¿no? Y, no sé, vacaciones... Cuando hay 4 meses de vacaciones en una buena isla paradisíaca. Y prometemos llegar temprano. Bueno, me gusta, ¿eh? Si alguno tiene una ley nueva que quiera presentarnos, puede comunicarse... ¿A dónde, Cristian? Sos mi nuevo chico de los teléfonos. A nuestro teléfono 1566-90-5002. Vamos a ponernos en práctica para que pongas una voz más

culpable sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina, ¿quién lo vio? Mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sofocar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Estamos de vuelta después de las noticias. Y volvemos con mensajes. Mensajes. Lucas, allá de El Viso, dice que le pasemos un tema de Embajada Boliviana que le dedica acá a los chicos de la radio por el apoyo que ha recibido en un momento tan, tan particular que está viviendo. Y a ver, otro mensaje. ¿Tenemos Embajada Boliviana? Sí, tenemos Embajada Boliviana. ¿Cómo que no? Allá me está diciendo, pero papá, ¿con quién estás hablando? Y acá una fanática de las plantas no pecan dice, recuerda, ella nos recuerda a nosotros, Romina, que vamos a hacer una especie de entrevista o un repaso por su carrera. Sí, sí, vamos a eso estar. Eso es, para la semana que viene ahí vamos a tener una... No sé si entrevista, no sé si hacer venir a los chicos o directamente hacer una nota sobre ellos nada más. Para... ¿Escuchar nuestras monstruosidades? Exactamente, vamos a tener a Las Plantas No Pecan, una banda de José C. Paz. Así que quédense porque la semana que viene arranca la primera entrevista. Vamos a ver estamos ahí. Quizás lo podamos traer, los chicos de La Plantas No Pegan aquí al estudio, escuchando un par de sus temas y que nos presenten, que nos cuenten un poquito de su historia. Así que bueno, otro mensaje me acaba de llegar de Ángela allá de Villa del Carmen. Decime. Mi mamá. Ay, mami. Bueno, dice, un saludo Angie, para ella. Un saludo para Angie. También es mi mamá dos. Así que... Ah, bueno, si es mamá de usted, mamá mía también, un porque saludo. Yo no me quiero quedar a menos. No se zarpen. Un saludo grande para ella. Dice, muy buenas las intervenciones de Cristian, que Carlos medio que hable de lo que sabe y de lo que no sabe no. Y que la Laguna Negra saca aire todos los días. Ella propone como ley. No están... Hay gente que apoya esa moción. Gracias, ma. Bueno. Antes de ir a... íbamos a hablar sobre algunas prohibiciones y dictaduras de libros y música. Me quedó sorprendido este caso especial de esta mujer que fue descuartizada. Fue cerca de las 17 de ayer, una pareja de cartoneros que recorrían un baldío sobre la colectora de Panamericana, a la altura del kilómetro 52, se encontró trozos de una mujer que habían sido descuartizada. Los restos habían... estaban dentro de una bolsa de residuos, la pareja lo rompió con un palo, dicen, ¿no? Y en la basura, según fuentes policiales, tendrían entre 7 y 10 días de fallecida. Esta mujer habían reportado que había desaparecido una semana y de repente la encontraron. Aparentemente fue una pelea amorosa, ¿no? Un desamor, y dijo, no te quiero más, entonces te descuartizo. Y ahí la dejó, la descuartizó y los pedazos están rodeados por todo Pilar y la están buscando todavía. A ver si... Claro, es como... Gracias por los detalles, Carlos. Sí, sí, vamos. Creo que tenemos que saber si encontramos algún dedo o algo. Es que en la rueda de noticias no había quedado claro, ¿viste? Si era por partes, qué partes. ¿No será que cometió algún crimen y la agarró Maika Migorena? Capaz que se la mandó y Maika Migorena le dijo, esta hay que cortarle un par de partes y se pasó con la sierra. No. Nuestros respetos grandes, en serio. Que sí, es sí. Un no, tema no, la verdad duro, que es un tema rudo. La verdad que gente. No sé qué no, conciencia. Pero a veces no, nos puede. Chicos, no. Van a arder en el infierno. No. No pidan perdón. No nada. Pedimos perdón nada. Bueno. Igual no lo pedimos, No. Emilio, decime algo. A ver. Decime algo sobre esto. Sobre estas prohibiciones que tengas ahí. De Cacho Castaña, ¿teníamos algo que había dicho? Sí, bueno, a ver, empezamos diciendo obviamente otra vez que estamos hablando de las prohibiciones en dictadura, la censura de los medios. Exactamente, ¿no? Desde que asumió... Como nosotros, viste, que gozamos del derecho a la libre expresión. Claro. Hacemos un abuso nosotros. Demasiado. Sí, bueno, un programa como este, ¿cuánto hubiera durado en esa época? No sé si llegamos a los 15 segundos. Bueno. Igual no, por malos que somos, ¿no? Pero bueno, exacto. A ver, te decía de Cacho Castaña, a él se le prohibió un tema que decía, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Claro, no, me quedo pendiente de cómo fue. Algo así tomó... ¿Habrá sido Cacho Castaña? Bueno, obviamente fue censurado por su alto contenido de violencia. Ah, bueno. Otro marxista... A ver, podemos decir. Igual parece que censuraban no esas cosas, pero ellos también violencia creo que abundaba, ¿no? Porque claro, pero ellos lo hacían porque tenían autoridad, digamos, no lo cantaban, digamos. No, ellos no lo cantaban. Por eso. Ellos directamente iban al hecho. Bueno, escucha. Claro, capaz que si ibas y matabas, violabas, torturabas, no pasaba nada. Claro, ¿no? Pero si lo cantabas y lo decías, sacabas un disco, estabas en el horno. No quedaba bien. No quedaba bien. Menos Cacho Castaña, un tipo con presencia. Con presencia. Cacho, ¿qué pasó? Cachito, ¿qué me hiciste? Bueno, uno más, te digo, está hablando de un marxista, sí. Marxista asumido, un rojillo, digamos. Palito Ortega. Palito Ortega. Palito Ortega, fue... No, pará, no te la puedo creer, que Palito Ortega haya sido censurado. Por favor, escuchá este tema, que se llama Loco por tu culpa. El tema decía, me estoy volviendo colo por tu culpa, te llama tu saca y no estás. Te busco por la yeca y no te encuentro. Decime, por la cheno, ¿dónde vas? Porque utilizaba muchas incorrecciones del idioma y ofrecía una concepción errónea de los intereses e inquietudes que sustentan a la juventud. Ah, señor. Capaz que en ese tiempo lo escucharon, viste que escuchan el disco dado, ponen el disco de vinilo y lo ponen al revés y capaz que decía algo maléfico, qué sé yo. Capaz que entendieron la letra. Sí, igual, acá... este uniforme, que es el que estaba de vuelta, era Palito Ortega, que después recapacitó y bueno, y después tuvo una actitud media participando en películas como Mamá te quiero mucho, claro. Los locos de Buenos Aires, Los Bonachones, no sé, muchas películas que participó que era, tenía una gran repercusión en la dictadura. Los muchachos de mi bar. Peliculón. Bueno, tenemos a ver Mercedes Sosa. Otra. Esta era marxista extrema del ala izquierdista extrema de los anarquistas. Ah, bueno, que se fue bien a la izquierda, digamos. Sí, la triple A la amenazó muchísimas veces. Bueno, se le prohibió que siguiese tocando el tema Me gustan los estudiantes. Que siguiese comiendo, le tenía que haber dicho. Claro, estaba prohibido el canibalismo, por eso. No, era porque los jóvenes podían volver a tomar las universidades y a plantear un reclamo con violencia, ¿entendés? Era como que... Mercedes Sosa provocaba todo eso en la gente. Provocaba que los pibes estudien y no querían que estudien, digamos. Sí, se dice que sus discos, también los que incluían el dúo salteño, Víctor Heredia, Horacio Guaraní y Los Andariegos, eran discos guerrilla. Discos guerrilla. Agentes culturales que difundían la ideología marxista y despertaban conciencias adormecidas, instigándolas a la rebelión. Ah, bueno. Mirá lo que provocaba un disco. Yo escuché a esta mujer y... Se... ¿Me dormí? Sí, la verdad es que yo también. La verdad es que me quedé medio... Y imagínate al extremo que llegaba, ¿no? Estos muchachos que los oficiales, ¿no? Que de repente escucharon este tema, mirá lo que dice. Epa, escuchá bien. Un tema de Camilo Sesto. Camilo Sesto. ¿Qué hacían esos tipos? Agarraron unos discos y decían, bueno, vos te vas a encargar de escuchar y decime lo que entendés. Si vos ves que dice algo que no entendés, lo censuramos al toque. Y lo reportamos. Yo me imagino ahí bajando un militar del Falcon Verde ahí, golpeando las manos y... Che, no podés cantar más este tema. Bajan tres monos y dice, tenés 30 segundos para sacar todas tus cosas. Para abandonar tu tema. Sacan los palos y empiezan a romper todo, no dejan nada. No, la verdad que lo decimos en un tono gracioso, como lo diría la Laguna Negra, pero la gente lo que habrá vivido en ese... Vamos al grano. Camilo Sesto, pobre hombre, que le han censurado su tema Jamás, que decía, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Tuyo nada más, jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel. Un poeta romántico. Decía que exaltaba exclusivamente... Me agarró calor. Los milicos decían que exaltaba exclusivamente la forma corporal en una relación de pareja, en desmedro de aspectos espirituales, que son la base misma y definitiva de la familia. Ah, what? Camilo Sesto habrá dicho, ¿lo qué? ¿Qué es? Claro, no, me imagino. ¿Yo dije todo eso? Claro, el tipo se habrá sorprendido diciendo, pues, muchachos, ¿por qué no hacen un tema a ustedes con todo lo que me están diciendo? Bueno, también, también otros que fueron amenazados por la AAA. A ver. Fueron Nacha Guevara, Luis Brandoni y Horacio Guaraní. ¿Y a Nacha Guevara con quién la habrá confundido? No sé, portación de apellido. Bueno, pero a Horacio Guaraní también le llamó la atención la doble A. ¿La doble A? Sí, está haciendo una internación, pero bueno. Ese es otro tema que, bueno, pero pasó en dictadura. Sí. Digamos que fueron muchas cosas. Bueno, la verdad es que me sorprendió lo de Palito, lo de Mercedes Sosa. Después tenemos un par más. Sí, no le vamos a ir. En el segundo bloque, quizás en el cuarto bloque, vamos a ir dándote un poquito más de estos comentarios, de estas censuras que hubo. ¿Tenés un mensajito más ahí? Tengo un mensaje más. Dale. Ahora vamos a pasar el teléfono acá porque tengo todo yo encima. A ver. Vivian Free, de Alberti, dice que deja un mensaje para todos. Una frase es: dar el primer paso no es necesario. Dando el primer paso no es necesario que veas toda la escalera. Solamente es importante que veas ese primer paso. Qué manda profunda. Buena onda, que nos quiere a todos y un saludo para su hijo Dionisio. Ah, Vivian, muchas gracias. Te mandamos un besote. No le mandé también saludos a Lucas. Un abrazo, Lucho, enorme, que me estás escuchando ahí con Pablito, seguro que está. Le mandamos un abrazo a los dos. En el próximo bloque vamos a seguir acá igual hablando. Tenemos otro mensaje. Ah, ¿cómo caen mensajes? ¿Viste? Decime. Dice, soy Maida de Alberti. Los estoy escuchando, saludos a todos, los quiero. Maida, también un besote, flaca, cuídate. Gracias por hacernos el aguante. Gracias a la gente que nos está haciendo el aguante ahí, que no se está durmiendo. Espero que no se estén durmiendo, ¿no? Capaz que están ahí medio remolones. Espera que tenemos otro mensajito. Y dice... Bueno, me dice, es para mí, dice... No te olvides de darle un saludo a tu mamá. Y, porque mañana cumple un mes mi hija, así que le mando un beso grande. O sea, supongo que te vas a pagar el asado. Y no, pero... Ah, ¿no? Igual, un mes de papá, qué lindo. Qué lindo. Qué tierno. No, un mes y 9 meses. Tiene 2 años. 9 meses, o sea, 10 meses, digamos. Dos hermosos porque... hijos. ¿Viste? Luna y la Laguna Negra. Más o menos con un mes de más de o menos con un, cada uno. Claro, exactamente. Bueno, ahora sí. ¿Siguen cayendo mensajes? No. No, tanta gente no tanta, escucha. Tanta gente. Ya me estaba emocionando, apaga, perdón. Apaga el celular, así. Igual a los que están escuchando, vale repetir. ¿Quieren mandar otro? Ah, ¿vale repetir? Sí. Ah, bueno. No se olviden que vamos a estar con la entrevista hoy, ¿eh? No se olviden que tenemos un segmento especial, ¿eh? Está llegando, puede ser. Me mandó recién un mensajito que está llegando. Está llegando, viene con la mochilita. Pepinillo. Se trata de... Dice que viene con la mochila, la guitarra, el bombo, porque es una murga caminante. Se trata del... Estuve leyendo recién acá, buscando en internet, el famoso músico Pepinillo. Exactamente, famoso músico Pepinillo, que fue perseguido, Mira, te lo explico más concretamente, Emilio, es escritor, poeta, ensayista, dramaturgo y compositor. Ah, bueno, Pepinillo es un grande. Así que mirá toda la cátedra que tiene este tipo, Así que prepárense porque... Solamente la Laguna Negra. Solo la Laguna Negra lo pudo traer. En estas Mucha fechas que no... hablamos de dictadura y censura en los medios, en la música, traemos a un referente, a un de, toda referente una de toda una época. Que va a estar comentándonos sobre todas sus vivencias hasta el día de hoy y cómo la fue remando, ¿no? con todo esto que sucedió. Desde hace 33 años que él viene remándola y peleando por sus sueños y sus ideales. Así que no se muevan de ahí, no se vayan, que en un ratito volvemos con más. Y no sé si arrancamos ya, me parece que está llegando nuestro... Volvemos directamente con Pepinillo, que está acá en la puerta, está subiendo. Perfecto, volvemos con Pepinillo. ¿Vamos a algún tema? Ahí bajó el avión, me está diciendo Turbo, qué groso. Bueno, volvemos con Pepinillo. ¿Te puedes dos temitas, dale? $100 cerebro, $200 pesos. $1,000 cerebro, $20,000 pesos. $10,000 cerebro, $25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial. Y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo. más de los caídos, otra espina, otro dolor, otra madre sin un hijo, árbol que fruto no dio, 17 primaveras, iba a la universidad, se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos, a los que trafican con niños. El culpable sabe de qué hablo yo. Yo sé que a mi cañón de palabras le faltaron canallas para derribar en esta batalla. Pero la historia se encargará de cortar sus garras, hijos de asesinos. Desaparecido, ya ves lo que he vivido. Sin rastro para poner las flores en mi tumba. A mi madre le han dejado, quien pagado me mata. No sabe que arrebato un alma de independencia. Salió a la esquina, ¿quién lo vio? Mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Se cumplen 33 años del comienzo de la última dictadura, la más sangrienta. Nosotros, desde nuestro lugar de comunicadores, recordamos a tantos que fueron censurados, muertos, desaparecidos o exiliados. Hoy gozamos del derecho de la libre expresión, pero hace 33 años muchos tuvieron que callar. Por eso tenemos un invitado especial, Pepinillo, un escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, compositor. Fue prohibido por un decreto de 1977 cuando salió a la luz con su tema La Mano Roja. Fue perseguido y tuvo que exiliarse en España. Hoy vino aquí a la Laguna Negra y le damos la bienvenida. Pepinillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Bien del viaje? Sí, me robaron la guitarra antes de entrar, pero todo bien. Ah, se nos complica para hacer el tema, pero bueno, no importa. Pepinillo, la verdad que bueno, ¿te pareció medio inseguro el barrio entonces? No, la verdad es que muy seguro, pero bueno, viste cómo son las cosas. Estamos en un... no son como aquellos viejos años. Pero bueno, vamos a lo nuestro. El tema La Mano Roja, Pepinillo, es evidente que habla de una metáfora que roza una simpatía comunista. ¿Usted militaba? No, nada que ver. El tema decía así. La mano roja, cuidado te toca la mano loca. Cuidado es Roberto el pintor y su mano roja. Busca la cintura de alguna chica para jugar. Bueno. Es algo confusa la metáfora, Pepinillo. Para nada, no es ninguna metáfora. La canción es muy clara, habla de un amigo mío, era pintor y un día se le cayó el balde de pintura en las manos. Y bueno, este hombre era bastante picarón y le gustaban mucho las chicas. Ah, entonces me imagino que su poder de convocatoria hacía confundir a los censuradores, ¿no? Tal vez pensando en que la masa de jóvenes que convocaba podrían volverse fácilmente... influenciables, no sé. Sí, puede ser, pero nunca llevé más de 20 o 30 personas por show. Es que a mí los militares me empezaron a perseguir mucho antes del 76. Yo no lo creía, pero ellos sabían que representaba a una generación. Ah, mire usted. Y me comentaba, ¿no?, de una quema de discos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó? Sí, eso fue en el verano del 78. Saqué mi tercer disco. Ya no me anunciaban, ni en las radios me querían anunciar. Nadie me iba a ver, pero yo no me rendía igual. Entonces la distribuidora, por un lío de plata, ¿viste? Mandó mis discos a un depósito y ahí son quemados. Todo indicaba un accidente, pero sabemos cómo actúan estas personas desde las sombras. Parece que todo parecía un accidente. Hasta pudieron rescatar los discos de León Gieco, de Pedro y Pablo. Hasta un bombero falleció en los operativos. Y solamente los suyos llegaron a quemarse. Qué mal. Y entonces fue perseguido, digo, ¿no? Aunque no era muy evidente. Sí, era terrible. Una vez, por ejemplo, en Munro, me seguían dos tipos. Iban vestidos de traje y lentes negros. Los perdí cuando, sobre la avenida Vélez Sarsfield, ellos se metieron a un telo. Y ahí seguí mi camino, pero fue un momento de terror para mí. ¿Y Pepinillo fue prohibido? Sí, un montón. En el año 77 saco mi primer disco de composiciones. Era en clave de cumbia junto al grupo Los Chicos del Prado. Mandamos el disco a las radios y nunca lo pasaron. En los recitales no venía nadie. Era una campaña para perjudicarnos. Era bancarnos el boicot o huir a España. Pero esos tiempos también fueron prohibidos, ¿no? Grupos como, ¿cómo podríamos decir? Almendra, Manal, Pescado Rabioso también, una muy buena banda, también fue censurada en aquellos tiempos. Pero ellos siguieron tocando, Pepinillo, de la forma clandestina, ¿no? En ese tiempo se tocaban en galpones o en algún que otro sucucho, digamos. Y tenían un gran poder de convocatoria. ¿A ustedes qué les pasó? Bueno, nosotros nunca nos resignamos a tocar escondidos, ¿eh? Nosotros nos anunciamos en marquesinas de la calle Corriente, pero así y todo, el aparato represor seguía funcionando y no nos venía a ver nadie. Ah, bueno. Pepinillo, ahora vamos a contar que después de un temita vamos a recordar su carrera de escritor, ¿eh? Porque también sabemos que es escritor, y también su poesía, ¿no? Y qué polémica tuvo respecto a toda su vida, ¿no? de escritor. Así que lo invito a escuchar un temita, compartir, tomar unos mates, algo, y volvemos y me cuenta su historia como escritor. Sí, igual yo no tomo mates. Pepinillo, por favor, permítame estrecharle la mano. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no tenemos muy bien claro en qué momento fue su pico de fama, pero simplemente por haber sido un artista censurado en los 70. En los 70, digamos, uh-huh. Se merece hoy terriblemente censurado. Se nota, ¿eh? Sí, sí, la verdad que su voz, su estado de ánimo. Se nota poco igual que fue censurado. Se nota como... ¿Sí? Bueno, no, fue muy bien. ¿Cómo que se nota poco? Era demasiado obvio todo lo que me hacían. Bueno, después de un temita, volvemos aquí con Pepinillo. Así que dale. Ale, te dejo en tus manos un temita y volvemos, dale. И опять запрещенное? Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо. Comunicate al 1566 905002. Time. civilization, naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press rewind, you know, today, today. Not a crime. In the old time, in the old time, in the old time, it was not a crime. Not a crime. Not a crime. Not a crime. Сидел на габалтах, работать не хотел. Not that crime. It's not a crime, it's legal, perfectly natural. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Y estamos de vuelta. Lito Nevia, estamos escuchando, ¿no, Emilio? Lito Nevia. Qué linda, qué lindo tema, me gusta, ¿eh? Bueno, seguimos aquí con Pepinillo, ¿eh? ¿Y cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por ahora está todo bien. Bueno, como dije antes de irnos al tema, de Gogo Borghello fue, ¿no? Gogo Borghello, dedicado para Juan. Como escritor, Pepinillo, y periodista también, ¿no? ¿Le costó hacerse un lugar debido a la persecución? ¿No es así? Sí, de repente mi vida como escritor no significó nada. No encontraba medios que me dieran un lugar. Yo era un hombre de buen pasar, gracias a mis notas de la revista Plomería Fácil para el ama de casa. Luego me quería meter a escribir en la revista Humor o en la revista El Porteño. Y no me aceptaban. Igual yo entendía por qué era. Tener un nombre así en el staff podría significar el cierre inmediato de la revista. Entonces empecé a escribir con un seudónimo. ¿Y cómo le fue, Pepinillo? Mal. Parece que era imprescindible que no anduviera ni cerca de algún medio gráfico. Me cerraban las puertas en la cara. Le cuento, por ejemplo, una vez en Ediciones de la Flor. Voy a ver al editor y me dice, ¿sí? ¿Qué desea? ¿Quién es usted? ¿Entiende? No, ¿por qué? A tal punto llegó al interés de los represores en difamarme que los editores tenían que pretender que no me conocían. A mí. A mí. Y todo lo que significaba en esa época. La verdad que ahora recién puedo... ¿Es verdad que ahora recién pudo reeditar un libro de poemas suyos? ¿Esto es verdad, Pepinillo? Exactamente. Financiado por mí mismo. Invertí todos mis ahorros. No me rendiré nunca. Nos podría. No sé si es mucha molestia pedirle esto, pero me encantaría que nos adelantara algo de su nuevo material, ¿no? ¿Cómo no? Para los oyentes de La Laguna Negra. Una de mis poesías escritas en mi exilio en España. Atrévete, Tete. Salte del closet. Destápate. Quítate el esmalte. Ponte. Que nadie va a retratarte. Bueno, es un testimonio del exilio. Tal vez el dolor lo llevó a sentirse confundido, lejos de su país. Es eso, ¿no? La función del alma. ¿De qué está hablando? La poesía habla de un trolo que siempre se quiere destapar. Es otro amigo de España. Entonces, finalmente se exilia en España. Ahí por fin puede hacer carrera como muchos artistas exiliados, ¿no, Pepinillo? No, era tan importante para la juventud que me siguieron prohibiendo, hasta en el extranjero, mira. Nadie parecía querer producir mis discos ni publicar mis escritos. Era un plan maquiavélico para destruirme. Aún hoy, 30 años después, me ponen trabas para meter mis composiciones en las grandes y hasta en las pequeñas empresas discográficas. A propósito, les dejo mi disco. Yo confío en los medios que apoyan el arte local y donde los tentáculos de la represión no llegan. También les dejo mi libro. Lo pueden sortear a los oyentes por ahí si quieren. Pepinillo, muchísimas gracias. Pero bueno, sí, a Cristian, estoy seguro que a Cristian le va a gustar este disco porque él escucha nuestras monstruosidades, así que lo vamos a estar pasando y seguramente sus poemas, este de Atrévete, supongo que le va a gustar Christian, mucho. Cristian, ¿quién es el que está haciendo ruidos en el baño? Exactamente, Cristian es el que está hace rato encerrado en el baño. Así que déjelo por ahí en el tachito verde ese que está ahí en el piso. Déjemelo por ahí cerca que... ¿Este el que tiene papeles y cáscaras de banana? El de al lado. Pero Pepinillo, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que... Pepinillo, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Bueno, a pesar de haber perdido su guitarra en el camino. Nos podía haber cantado algo, ¿no? Pero bueno, sí, no lo vamos a exigir más. Está bien, no me preocupa mucho. Igual, muchísimas gracias otra vez. Un testimonio, bueno, ¿eh? Gracias a ustedes por darme el espacio. No te preocupes, cuando quieras estás invitado aquí a La Laguna Negra, ¿eh? No hay ningún problema. ¿La semana que viene puedo volver? Justo la semana que viene... No hacemos el programa. No, claro, justo. Te llamamos, bueno, Pepi. Bueno, arreglamos para la otra, entonces. Sí, yo te llamo. Dejá el número a Ale, mi pequeño Ale, mi peque aquí, el asistente nuestro, y después te llamamos. Así bueno, que espero su llamado, entonces. Nos vamos a un temita y volvemos y seguimos con más. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Descanso para encontrar la meta en mi camino. Caminaré paso a paso y no me detendré. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. La montaña más alta que se oponga en mi camino. Navegaré por los mares lejanos más temidos. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Acá estamos otra vez, muy bien, muchas gracias Ale. Este tema de Tread Marai, que se llamaba La Meta, dedicada a Vivian Free. Muy bien. Con mucho cariño, de parte de toda la Laguna Negra. Exactamente, y para Diony también se lo dedicamos, si lo está escuchando con su familia, también le mandamos un abrazo. ¿Teníamos más artistas censurados, puede ser? Sí, hay muchísima censura, se ha vivido en aquellas épocas. A ver, ¿qué más, ¿no?, hay? León Gieco, muchísimos temas le prohibieron a León Gieco. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, León Gieco, digamos que siempre fue un personaje de batallar contra todos ellos, ¿no? Exactamente, bueno. Pero se prohibió un tema, escuchá, el tema Canción de Amor para Francisca. Se le prohibió porque el oficial a cargo del operativo estaba celoso de Gieco porque su fanática novia no paraba de hablar del santafesino. Ah, bueno. Si vos lo escuchás, yo lo censuro. Claro, se sintió tocado, chaval. Pero si imagínate el límite que llegaban. Que llegaban los tipos, ¿no? Ya censuraban, ¿no?, por cualquier cosa, ¿no? Ah, ¿te gusta? Entonces lo censuro. La verdad. Bueno, que... y tengo también un par de libros que fueron censurados, también de una forma media rara, ¿no? Media hasta ridícula. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Por ejemplo, el libro que se llamaba La Cuba Electrolítica. ¿Cuba dijiste? ¿Dijo Cuba? Dijo Cuba. Dijo Cuba. Bueno, yo escuché Cuba, lo censuramos. El libro La Cuba Electrolítica, un libro de física, fue censurado por contener la palabra Cuba en su título. Cuba, obviamente, quiere decir un recipiente rectangular para operaciones químicas. ¿Alguien se lo explicó a ese tipo que lo censuró? Obviamente, el ¿cómo se llama esto? Los libros de incubación asistida también estuvieron prohibidos. Ah, también estuvieron... lo que era con Cuba se tuvo que... Sí, igual. Al exilio. El Cuba Libre, no sé, porque esto. Los Milicardi le daban al Chupi y quedaba calambre. O estaban duros o estaban escabios, siempre. Siempre, entonces el Cuba Libre. Bueno, un libro más que llamaba Libros Infantiles, ¿no? Un libro que llamaba La Torre de Cubos o Cinco Dedos. Un libro llamado Cinco Dedos que hablaba de una mano verde que perseguía una mano roja y de repente se transforma en un puño para vencerla, se une. Y derrota la mano, el puño rojo a la mano verde. Obviamente una metáfora, como ya te dije, marxista, extremista, izquierdosa, rojilla. Ah, bueno. Hasta por este motivo llegó a estar 127 días preso el editor de Ediciones de la Flor, hasta Daniel Divinsky. Hasta que explicó que... Sí, no, hasta que capaz lo leyó y dijo, lean. ¿Qué muchachos probaron en leerlo? El mismo editor. Igual andás a ver si sabían leer. Igual, ojo. Y si previeron lo de los Mercedes Sosa para ir al colegio, capaz que no sabían leer. Escuchá, fue el mismo editor que no aceptó a Pepinillo. Ah, Divinsky, ¿sí? De Ediciones de la Flor. Ah, claro, tenés razón, mirá. Y estuvo preso, mirá, si hubiera... El que la hace las paga, dicen. Pobre Pepi. Pobre Pepi. Oye, hablando de esto, yo este libro no lo quiero ni ahí, El libro de poesías de Pepi. A ver si dividimos los tantos. Vos sos el tipo que estás en. Sos el encargado de la música, vos sos el tipo que más sabe de música de acá, de la Laguna Negra. Escuchás nuestras monstruosidades. Esta no es música, no me jodas, boludo. ¿Cómo que no? Es un gran artista. Todavía no sé si tengo. Recuerdo la poesía o la canción, Mano Loca. Igual lo dejamos acá para la discusión. Pero a mí me quedó la canción, A mí me quedó y me gustó. Me gustó y mucho. No sé. Mirá, la tengo por acá. Bueno, hablando de Pepinillo y artistas censurados. La mano roja, cuidado, te toca. Temazo. ¿Habrá sido un hit en esa época? En los mano 70? Loca. Bueno, hablando de artistas muy grandes censurados como Pepi, tenemos también, obviamente, el grupo Sui Generis, ¿no? Los Sui Generis. Bueno, nada más que ellos tocaban en Montevideo, que había otra gran dictadura toda una época. Ajá. Y en Montevideo cantan el tema Botas Locas. Botas Locas. Botas Locas, sí. Bueno, obviamente la policía irrumpe, se lleva a todos los chicos, al entusiasmado público de jóvenes, a los pelilargos hippies. Se arma una comisión militar para interrogar a lo de Sui Generis, ¿no? Charlie García se hace cargo y dice... trata de convencer a un oficial de que él no había cantado el tema que decía: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y los convenció de que el tema decía: si ellos son la patria, yo me juego entero. Ah, los convenció de que él decía eso en el tema. Les tuvo que traducir el tema a los militares ahí en una comitiva que se armó para interrogarlos, ¿no? Me imagino que se habrán todos juntado una rondita y les habrá convidado algo. Venga, muchachos, que les comento el tomen tema. ¿Tomen esto? esta peponga y después escuchen el tema, a ver qué dice. Y los tipos entendieron todo lo que... Sí, clarísimo. Esto es yoruba. Son una masa. Son unos grosos, son unos grosos. Charlie, un grande igual, te digo, siempre, un grande. Alto músico, ¿eh? Poder de convicción. Que se ha tirado de altas terrazas. Te quedo algo más por ahí, porque si no yo quería comentar lo de Neuquén. Lo que sucedió en Neuquén de la protesta, cuando en Neuquén se juntaron, ¿no?, el 24 a la noche para hacer una marcha sobre la dictadura, ¿sí? No fue una marcha tan tranquila lo de Neuquén, ¿sí? Se juntaron en frente del monumento a San Martín y llegaron hasta el edificio del ejército y allí comenzaron los disturbios, bombas molotov y le empezaron a tirar ladrillos. Quemaron, como es el destacamento de ahí de San Martín, lo prendieron fuego. No había policías adentro, ni afuera, ni vallado, ni nada. O sea, llegaron hasta ahí. Hasta ahí parecía todo pacífico. De repente empezaron a tirar ladrillos, antorchas y se prendió todo fuego. Eso fue el 24. Ayer a la noche en Neuquén. Ah, se dice que los policías estaban festejando algo, no sé qué. Ah, mira, no sabía eso. Mientras gente conmemoraba algo, ellos festejaban otra cosa. Los encontraban distraídos así. Pues, por eso no había vallas, ¿no? No había vallas. ¿Qué pasa? Llegaron y se encontraron todo quemado. Bueno, eso fue una de las marchas que no tuvo buena repercusión, ¿no? Creo que no es una forma tampoco de hacer una conmemoración. Seguramente hechos aislados, ¿no? Sí, fueron hechos aislados. Sí, obviamente. Sí. Como provenientes de la misma bronca que te da todo eso, ¿no? Exactamente. Creo que... de toda esa angustia, ¿no? De esa gente que quizás que ha perdido muchísimos familiares, padres, hijos, tíos, hermanos, que fueron caídos en esta dictadura, ¿no? Que les quedaron secuelas importantísimas, ¿no? Tanto en la memoria como en el cuerpo. Sí, igual digo hechos aislados porque obviamente acá Ale, Daniel, de acá la radio, y de todos lados, ¿no? Todas las organizaciones. Obvio. Estuvieron en Plaza de Mayo, ¿no? En Plaza de Mayo, sí, fue pacífico, ¿no? Fue completamente pacífico. Se recuerda con respeto y por lo que es el día. ¿Qué te iba a decir? Tal vez estos que hicieron disturbios habrán escuchado mucho a Mercedes Sosa. Puede ser que hayan escuchado mucho a Mercedes Sosa y les haya pegado la rebeldía, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé. Lo que sí sabemos es que gracias a ellos, ¿no? A toda esa gente que lamentablemente le pasó lo que le pasó, ¿no? Nosotros hoy podemos estar acá... hablando realmente de lo que queremos, con una libertad de expresión que nos gusta. Acá igual llega un mensaje que dice, chicos, paren porque los van a censurar a ustedes. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Le decimos, tarde o temprano vas a terminar cayendo, pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. La Laguna Negra. Exactamente. Los miércoles de 17 a 21 horas. No, negro, 19 a 21. 19 a 21 horas. Sí, 4 horas no te van en pedo. Perdón. Pero podríamos, ¿no? Y si llegamos siempre tarde. Claro, me podemos tirar una media, 40 horas, minuto más. Vos tirá la hora que quieras, que igual llegamos a las 7 y media siempre. Es solo colectivo, muchachos. Sí. Muchachos, ya no vamos a sacar la lotería. ¿Saben qué salió en la Nacional hoy? El 57. Exactamente. El colectivo. No, el soldado salió también, ¿eh? El 12. El 12. Exactamente, salió el soldado. No sé por qué, pero salió el soldado. No sé si tenía algo que ver o no, casualidad. Pero salió del soldado. ¿Te quedó algo más ahí? No, obviamente entre un montón de provisiones fue las que rescatamos, que tiene una cosa más de... también, en caso de todo esto, ¿no? De la dictadura, de la represión. Igual tenemos un tema de embajada que nos pidió Lucas, que estaba pendiente. Después venimos y nos despedimos. Y queríamos también leer, quería tirar también lo de la carta, una carta muy especial. Bueno, se lo vamos a estar comentando después, entonces a la gente sé por qué queremos leer esta carta y acerca de quién es, ¿no? Así que después de este temita de embajada boliviana, para Lucas se lo dedicamos con cariño y esta carta que vamos a leer también se la vamos a dedicar a él y a todos. Sí, ¿eh? Lucas, obviamente que esté pronta mejora, ¿no? Su corazón, ¿no? Que anda ahí medio mal, pero lo queremos mucho. Dale, embajada boliviana y volvemos para la despedida. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale. Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Bueno, esta carta es una carta que alguna vez nuestro amigo Mario le mandó a alguien que estaba en una situación dura, digamos, y hoy se la queremos dedicar a una persona especial para nosotros que se encuentra en la misma situación que este tipo estuvo alguna vez, así que la vamos a leer y se la dedicamos a él. Dice así: toda la culpa la tiene él. Siempre lo dije. Él es lastimoso, pero a veces cura. Hoy te mato un poco más, pero quiero y queremos que estés acá. Siempre quiero. Algún día todos me van a llorar y todos te van a llorar. Pero me alegro. Significará que solos no estuvimos. A pesar de que nuestros seres sean tan limitados como la piel, dentro mío están. Y estás, obvio. El tiempo se lleva mis años y los tuyos. A veces cura. Hoy te mata, un poco más nos mata. Pero a pesar de que a veces llueve y de casa no salgo, dentro mío estás. Y eso ni la piel ni el individualismo va a cambiar. Bueno, esto se lo dedicamos a Lucas, una persona especial para nosotros, un hermano que se la dedicamos a él. De parte de Emilio, de Carlos y de todos los que lo queremos, ¿no? Que somos un montón. Y para toda la gente también que se sintió quizás tocada con esta letra, ¿no? Sí, igual, bueno. Obviamente, lo que veníamos hablando es que en el sentido de este programa de hoy, que era hablar de censura, en dictadura, gente que no permite hablar o cantar lo que uno quiere. El autor de esta carta, Mario Castro, Gorrión Fan, también, digamos, una persona que vivió toda una adolescencia, digamos, tratando de expresarse siempre a través de la música, escribiendo, dibujando. Falleció muy joven, 19 años, y también no tuvo la posibilidad de expresarse como realmente se lo merecía. Hoy tratamos de hacer un pequeñísimo homenaje con la carta esta y en un momento un tema más de los que hizo él. Digamos las cosas como son y no solo falleció, sino que lo mataron. Algún animal corriendo una picada ilegal, así que, y bueno, desde acá siempre y desde acá y desde todos lados, ¿no?, seguimos pidiendo justicia para él. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el programa de hoy. No solamente fue esta carta escrita, creo que cada persona que se siente en un lugar que quizás se sentía en el mismo lugar que se sentía Lucas, quizás te sentía tocado por algo. Mario escribió y cantó y expresó de su corazón todo lo que siente para que todo el mundo lo escuche. Se nos fue antes, pero dejó muchas cosas sembradas en nosotros, y ojalá que a través de la radio, a través de acá, nosotros podamos expresar para que deje sembrado en todos ustedes lo que un chico pudo sembrar en tan poco tiempo y una mente tan abierta. Sin odio, sin prejuicios y sin discriminación. Igualdad y respeto es la única solución. Muchas gracias, buena vida para ustedes. Emilio, Cristian, muchas gracias. Ale, hasta luego. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas.